rico la paso contigo. Lo que hay entre nosotros, en otro cuerpo no lo consigo. Si en tu cama me acuesto, recuerda la cosita que hicimos. De lo mucho que me gusta, será por eso que no te olvido. ¿Qué tal si lo repetimos? Para que no sea en vano. Y en el calor del momento, dejar en tu espalda muerta mi mano. ¿Qué tal si lo repetimos? Para que no sea en vano. Y cuando decimos que esto es para siempre, la mentira que amamos. Hola, ¿qué tal? Dime si lo repetimos. Se hace tóxico si lo permitimos. Una noche más y cada cuerpo en su camino. Las ganas no las domino y menos cuando tú estás china. Si prendemos, no nos detenemos. ¿Cómo querernos si no nos entendemos? Aunque anden single, las demás son rellenos. Vamos a todas sin freno. Tú eres la película que en mi cora está de estreno. Aunque nos usemos, lo tuyo ya es manipular. Y yo masoquista loco de volverte a ver. ¿Qué tal si lo repetimos? Para que no sea en vano. Y en el calor del momento, déjale mi espalda marcada tu mano. ¿Qué tal si lo repetimos? Para que no sea en vano. Y cuando decimos que esto es para siempre, la mentira que amamos. Nada dura de por vida, lo tengo claro y tú también. A veces quiero y no quiero volverte a ver. Todo esto es una ironía, pusiste mi mundo al revés. Si estás con otra te deseo que al final te vaya bien. De todo lo que conocí contigo fue que me enchulé. Traté ese cuento del amor, pero al parecer a los dos no nos fue bien. ¿A qué estás jugando? Ni sabes qué estás buscando. Aunque no funcionó, me gustaría vernos de vez en cuando. Somos dos masoquistas en un juego macabro. Diciendo esa mentira que nos encanta aunque hacen daño. ¿Qué tal si lo repetimos? Para que no sea en vano. Y en el calor del momento, dejar en tu espalda marcada mi mano. ¿Qué tal si lo repetimos? Para que no sea en vano. Y cuando decimos que esto es para siempre, la mentira que amamos. Yeah, yeah. La voz favorita, baby. Yeah, iguala, yeah, iguala.